sido más que tu esclavo. Conocerte me ha salido caro. He perdido la noción del tiempo y no te he olvidado. Te has convertido en parte de tu juego. Sirvo para provocar tu ego. Me alimento solo de tu amor y de tus labios bebo. Mi corazón ya no vive conmigo. Se ha cambiado a vivir contigo. El amor que nace cuando estamos juntos es lo más bonito. Más inmenso que el mismo universo. Más lleno de vida que el mismo mar. Más infinito que el mismo infinito. Algo que sobrevive en cualquier lugar. Más romántico que lo romántico. Más poderoso que cualquier nuclear. Más asombroso que lo más moderno. Nuestro amor es grande. Te quiero de verdad. Me has convertido en parte de tu juego. Sirvo para provocar tu ego. Me alimento solo de tu amor y de tus labios bebo. Mi corazón ya no vive conmigo. Se ha cambiado a vivir contigo. El amor que nace cuando estamos juntos es lo más bonito. Más inmenso que el mismo universo. Más lleno de vida que el mismo mar. Más infinito que el mismo infinito. Algo que cualquier lugar. Más romántico que lo romántico. Más poderoso que cualquier nuclear. Más asombroso que lo más moderno. Nuestro amor es grande. Te quiero de verdad.